Lala Lala Leon. Bueno, espero que les vaya gustando, loco. ¿Ah? Esto sigue con un tema que se llama Jinetes en el cielo. No, en el orto no, boludo. Va dedicado a unos amigos que andan por ahí, los Distortion Sur. Queremos dedicar esta canción a ellos. Y bueno, espero que les guste.